14 acres of hell. ¿Qué tal, Headbangers? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si te quieres comunicar conmigo, escríbeme por Instagram, @ Jonathan Montenegro, cuenta verificada. Este programa está editado y producido por Carlos González. En la producción, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Almighty Black. Hey everyone, this is Brandon Espinosa from Minus Knives. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. The Orange County, California. Eso fue Throwdown, con el track Holy Roller. Throwdown era una banda de metalcore y hardcore punk, pero en sus más recientes álbumes, Venom and Tears y Deathless, han tomado una dirección musical diferente, ya que su sonido ha tenido una orientación hacia el estilo groove metal, el cual podría compararse con bandas de la talla de Pantera, Sepultura y Crowbar. Hola, soy Antonella Montenegro y estás escuchando Sobre la Dosis. Orlando, Florida, nos llega Trivium con el tema Rain, extraído del álbum Ascendancy, que fue publicado el 15 de marzo de 2005 a través de la discográfica Roadrunner Records. Este disco llegó al lugar número 151 en el Billboard 200 y a la cuarta posición del Top Hitseekers. En el Reino Unido se colocó en la posición 78 y vendió más de 100.000 copias. Y de Los Ángeles, California, disfrutamos a los queridísimos y recordados Fear Factory con el tema Shock. El disco Obsolete es considerado como uno de los mejores álbumes de la banda, lo que conllevó a ganar un disco de oro en Australia y al mismo tiempo en Estados Unidos. Hey, what's up? This is Randy Bly from Lamb of God, and you are listening to Sobra la Dosis with Jonathan Montenegro. All right. Hi, this is Emily Lazar of September Morning, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Sigues con nosotros aquí en Sobre la Dosis, siempre agradecidos por su sintonía, por escucharnos, por la receptividad. Agradecemos profundamente toda la aceptación y el apoyo que hemos recibido a lo largo y ancho de estos 4 meses. Son pocos, pero vienen muchos meses más. Eso fue Bullet for My Valentine con el tema Waking the Demon, y antes disfrutamos a Lamb of God con el tema Walk With Me in Hell. Buenos días, buenas noches, mi gente latina, rockeros, metalheads del mundo entero. Está hablando Cristian Machado, Latin Metal, todo el día, y están escuchando el show Sobre la Dosis con Jonathan Montenegro. Ginger con el tema Abe, extraído de su EP Micro. Sigo contando los días porque el próximo 25 de septiembre, para ser exactos, veré en vivo a esta banda en la ciudad de West Palm Beach. También compré un meet and greet justamente para conocer a la banda, tomarme fotos y haré todo lo que esté a mi alcance para pedirle saludos para el programa. Y previo escuchamos a los Reyes del Djent, ellos son Meshuggah con el tema Bleed. Eso fue lo que escuchaste aquí en Sobre la Dosis. Meshuggah con el tema Bleed y Ginger con el tema A. We'll be right back. I'm Heidi. I'm Henry. And we are from Butcher Babies. And you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Dying con el tema Redefine. Aunque usted no lo crea, esta es una banda que goza de muchísima popularidad. Inclusive, es una de las bandas que más nos solicitan para que suene aquí en Sobre la Dosis. Lo más interesante o lo más significativo de esta banda, en definitiva para mí, es que lograron levantarse y seguir adelante a pesar de ese episodio oscuro que vivieron hace ya unos años debido a que Tim Lambesis fue arrestado en el año 2013 por intentar asesinar a su esposa y que afortunadamente, gracias a un policía encubierto, logró desmantelar el plan. De igual forma, aún cuando no cometió el asesinato, de manera indirecta, por ser el autor intelectual, fue condenado a prisión. Tim Landesis, vocalista y fundador de As I Lay Dying, en ese lapso logró reflexionar, reivindicarse, y eso es importante, eso es sumamente significativo desde mi punto de vista, porque si Dios nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? Y eso fue justamente lo que lograron por medio de sus fans. Y me parece perfectamente un ejercicio que hay que practicar a diario, el perdón. No almacenar, no albergar en tu corazón sentimientos oscuros, sentimientos destructivos. Porque a fin de cuentas, tu alma es la que se descompone. Y previo escuchamos a Slipknot con el tema Cero Forte, extraído de su álbum más reciente, We Are Not Your Kind, un álbum que hay opiniones divididas, hay quienes lo aman, hay quienes lo detestan. Lo importante es la tolerancia. Slipknot, una banda sólida, potente y actual. Y ya para culminar, lo hacemos con un 2x1 de una banda estupenda, Killswitch Engage, de su más reciente álbum titulado Atonement. Vamos a escuchar el tema Crownless King, donde participa Chuck Billy, vocalista de Testament, y el siguiente tema titulado The Signal Fire, donde participa Howard Jones, ex vocalista de Killswitch Engage. Los dos temas son potentes. Escúchalos aquí en Sobre la Dosis.